sociedad realmente pacífica y democrática tiene muy poco. Que nosotros nos ha bombardeado las piñeras, son miles de miles de miles de hectáreas que hay aquí de piñeras. Las personas LGBTI enfrentamos la misma forma de discriminación hoy que hace 10 años. A nosotros, los trabajadores, nos engañan en materia salarial. Tenemos casos extremos de violencia hacia las mujeres. El Estado pues significa la desaparición lenta de los pueblos indígenas, en caso de nosotros. Que las voces de las mujeres migrantes no estaban ahí, no estábamos accediendo a accesos tan mínimos. Al criminalizarnos a nosotros como estudiantes, el Estado busca callar toda forma de disenso, presentándonos ante la opinión pública como disruptores del orden y la paz. Es un problema mundial que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Seguir por resistiendo y seguir gritando, denunciando. Seguir unidos. Que luchen, que crean. Que las cosas van a cambiar. El internacionalismo es clave para esta retroalimentación. Creo que para cambiar las cosas debemos tomar acciones diferentes para llegar a resultados diferentes. Pues la solidaridad es el virus al que le teme el capitalismo. Buenos días, esto que empieza a sonar, esto que está escuchando usted es Radio 8 de Octubre. Saludos a todas las personas que están en sintonía, estamos comunicándoles pues desde un espacio de comunicación autónomo, autogestivo, libre y popular. Hoy es jueves 19 de mayo del 2022 y estamos como siempre llenitas de mucha información. Así es, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando usted escuche este programa. Si es en vivo, en retransmisión, les saludamos pues a todas y a todos a quienes nos escuchan ahorita a las 8 de la mañana por la 101.9 FM en Radio U, a quienes nos escuchan en la noche por la 870 amplitud modulada, la 870 UCR, y pues hasta la magia de la radio nos lleva fuera de las fronteras, no tiene límites, así que saludamos a todas esas hermosas personas, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, que luchan fuera de nuestras fronteras. Especialmente nos vamos allá a las montañas hermosas del pueblo Lenca, a quienes saludamos, pues nos escuchan a través de la radio Guarajambala y también la radio La Voz Lenca del Copín, pero más allá también, Vero. Así es, nos vamos a saludar a todas las personas, pueblos y naciones originarias de la Amazonía ecuatoriana que nos escuchan por medio de la radio La Voz del Confeñae. También saludamos a quienes nos escuchan en territorio mapuche a través de la radio Curruf. Y también un saludote hasta Santiago de Chile a quienes nos escuchan a través de la radio 31 de enero. Saludos hasta la geografía, donde usted esté, donde usted nos esté escuchando. Un gran abrazo. Un gran abrazo desde estas tierras centroamericanas. Un gran abrazo desde Radio 8 de Octubre. Desde este país les saludamos, pues como siempre, para compartirles elementos de nuestra realidad, de nuestra vivencia, nuestra resistencia. Y es que en este país, ahorita, hoy por hoy, mientras los profesores, recientemente, hace la semana, hace un día, dos días, los profesores y profesoras se movilizaron por sus más legítimos derechos de recibir un salario, a pesar de que las dirigencias, pues una vez más, las dirigencias sindicales desmovilizaron y no llamaron a movilizarse este día, la digna rabia y la molestia de los profesores salió a las calles, todo esto para tener un digno pago para comer, para pagar la casa, para sus hijas, sus hijos, para pagar la luz, para pagar el agua, y así un montón de necesidades que todas y todos tenemos. Y si el salario no nos llega, pues se complica evidentemente. Todo esto pasa mientras en este país el gobierno comienza a dar pistas de su misoginia con nombramientos que garanticen el silencio y la fraternidad machista en el gobierno, nombrando a personas claves en puestos claves. Así es, les saludamos desde este país donde las empresas agroindustriales envenenan al pueblo de manera consciente y abierta desde hace décadas. este nuevo gobierno anuncia que no solo va a fomentar el uso de agrotóxicos, acelerando el registro de plaguicidas, sino que ampliará la política de exoneración de impuestos a esos plaguicidas. Y para llevar esa intención adelante, ha asignado como ministra de Agricultura a Laura Bonilla, una reconocida empresaria agroindustrial que acaba de dejar su puesto en la Cámara de Exportadores de Costa Rica para asumir el Ministerio de Agricultura. Es decir, que envenenan al pueblo de Costa Rica no es un asunto antojadizo de nuestra parte. Esto quedó demostrado en el reciente estudio del Programa de las Naciones Unidas, el PNUD, una investigación que reconocemos es parte de la misma institucionalidad oficial que comanda el mundo y que fue difundida esta semana por el semanario Universidad, donde se deja claro que en Costa Rica se usan 8 veces más plaguicidas que en el resto del mundo. Por si eso no fuera grave, que se usan 8 veces más plaguicidas que en cualquier planeta de este mundo para irrigar los cultivos, de eso el 93% de esos plaguicidas permitidos en nuestro país son catalogados en muchos países, Europa, Estados Unidos, Asia y demás. Estos, el 93% de los permitidos en nuestro país son catalogados de alta peligrosidad. Y esto es profundamente grave y poco discutido en este país. Y de esto vamos a hablar en momentos más adelante, en otros programas que traeremos las voces y resistencias sobre esta realidad. Y es que mientras se pretende legalizar la amplia gama de explotación de agrotóxicos, al mismo tiempo tenemos que reconocer que eso siempre va de la mano con explotación laboral, sea en el campo o en otros espacios. Y es que esto nos traslada al nuevo proyecto de ley que están buscando aprobar, donde se quieren legalizar jornadas extensas en un país donde la cultura de la superación, romantización de la autoexplotación, pues es bien conocida. También, mientras el café, el pan, el aceite, la gasolina, los pasas, los huevos y todo sube de precio, y la actitud de mucha gente es sumisa y decir, de ahí, ¿qué se va a hacer? Bueno, pues mucho queda por hacer, y todo esto motorizado por una gran preocupación e indignación de lo que podía generarse en este país si se permite que de un día para otro se aprueben a todos los agrotóxicos, que se les den mejores pues condiciones para trabajar, las que ya tienen a las grandes empresas en este país, y no para trabajar, perdón, para explotar la mano de obra y esto, con jornadas extensas de incluso 12 horas diarias sin el reconocimiento de pago de horas extra, que son derechos pues históricos que año tras año la clase trabajadora ha logrado defender, pero bueno, parece que aquí en este país vamos para atrás. Todo esto se da mientras los medios de comunicación siguen su estrategia inteligente de presentarse como críticos al gobierno, cuando esto se sale, cuando el gobierno, sus gobernantes, instituciones, cualquiera de estos, se sale del camino del divino capital. Y entonces los medios de comunicación empiezan a criticar al gobierno cuando se sale de este camino y se dan conflictos de intereses entre élites empresariales, élites de comunicación y los tecnócratas serviles del gobierno. Y no es que los medios están del lado del pueblo cuando critican al gobierno. No. Estos nunca van a criticar el sistema o la forma en cómo está organizada la institucionalidad de nuestro país. No. Esto simplemente refleja un conflicto de intereses entre poderosos, entre élites y entre grandes millonarios. Así que desde esta tierra les comunicaremos sobre estas realidades, sobre estos conflictos, sobre estas conflictividades que afrontamos día a día, pero también, y por eso existimos, para comunicarles sobre la resistencia, rebeldía de nuestros pueblos, de las comunidades, de las gentes y organizaciones, sobre sus historias, ideas, luchas, resistencias, sueños, que les compartiremos acá en Radio 8 de Octubre. Así es, y es que no se vaya, porque el día de hoy, bueno, le contamos rápidamente, vamos a estar conversando durante esta primera hora con una gran experiencia de organización y de lucha popular, lucha de los pueblos, y es la que se gesta desde la Amazonía ecuatoriana. Bueno, un abracito, si usted justo nos está escuchando y va a escuchar este programa allá por medio de la voz del Confeñade. Bueno, hoy durante la primera hora del programa estaremos hablando sobre el trabajo que realiza esta organización por allá, en una entrevista que le realizamos. También durante la segunda hora vamos a tener un recorrido internacional por algunos países. Tenemos reportes de el COPIN allá en territorio lenca de Honduras. Tenemos un pequeño reporte también desde El Salvador. Tenemos otro pequeño reporte, otra linda experiencia comunicativa en el Nevado de Toluca, que usted conocerá un poquito más a profundidad si se queda escuchándonos. Y, por supuesto, tenemos el minuto anarcopunk para cerrar de la colectiva Amiga Siempre Actitud Coherente. Entonces no se vaya porque tenemos muchas, muchas informaciones, pero vamos con música, ¿cierto, Jason? Así es, vamos a compartir estas y otras realidades, como siempre, desde los medios libres, desde los medios alternativos, autónomos, autogestivos, o como se llamen, donde seguimos en esta lucha de informar, a pesar de que pase lo que pase, como sucedió recientemente en Chile, donde una compañera, pues, de los medios libres fue asesinada en medio de una manifestación del pueblo chileno. Ya informaremos más en detalle, o en nuestras redes hemos informado sobre esto, sobre estos temas, y informaremos sobre realidades de otras, pues, geografías, como siempre. Vamos con Quiero 24, así se llama, con la canción Tres Corajes de Mujer. Salieron las tres minas buscando las asesinas, mafias que hay en los poderes. Y entre abnegados quehaceres, después que en avión se escapan, continuaron con el mapa que se habían trazado a mano. Tocaron el Vaticano y prendieron fuego al Papa. Tres corajes de mujer desafiaron al poder, hicieron mierda el abuso del cura, el patrón y el juez. Feminazi del aborto, le gritó fuerte el chabón. Enfilaron el avión y se lo anclaron en el orto. A un jurado de belleza cerca de Plaza de Mayo y a un milico de a caballo le cortaron la cabeza. En la plaza y con destreza aterrizaron después. Reventaron a otro juez, le dieron un beso a Eve y a Nora, porque era jueves, y se casaron las tres. Tocaron contra el Congreso, volaron los diputados, montaña por todos lados, de corbatas y de huesos. Y limpiaron después de eso, cuevas de fielos enteras, comisarias camineras. Chocaban un juez por día, gritando con valentía, es por nuestras compañeras. Tres corajes de mujer, desafiaron al poder, hicieron mierda el abuso del cura, el patrón y el juez. Tres corajes. desafiaron al poder, hicieron mierda el abuso del cura, el patrón y el juez. Hicieron mierda el abuso del cura, el patrón y el juez. Quiero animarlas a todos, bueno, a las compañeras de Costa Rica, a la radio 8 de octubre, que sepan ellas que nosotras como zapatistas pues estamos trabajando aquí como mujeres, haciendo los trabajos de la comunicación, y pues es para que nosotras también hagamos práctica de nuestros derechos o de nuestros espacios que también tenemos nosotras como mujeres. Y bueno, pues sabemos que nosotras pues a veces no le entramos mucho en cualquier participación. Bueno, pero todo podemos hacer, y aquí pues todo lo estamos ejerciendo con este trabajo que tenemos. También estamos llevando en práctica todos los trabajos que quiere nuestra lucha, nuestra autonomía que estamos trabajando aquí. Y bueno, pues un saludo y échenle muchísimas ganas, compañeras. Y bueno, estamos en Radio 8 de octubre, hoy es jueves 19 de mayo del año 2022, como decían las compañeras recibiendo este programa. Pues hoy tenemos bastante información que compartir, muchísima información internacional. Y bueno, también por ahí decir que la compañera comunicadora de Chile que fue asesinada en días recientes en una movilización, se llama Francisca Sandoval. Ella pues estaba reportando esta movilización y fue asesinada por un tiro que venía de un grupo de personas que se nombraban como comerciantes callejeros. Pero bueno, también es reconocido que esta información no es exacta, y que pues estos grupos de comerciantes tienen gente atrás que están manipulando y utilizando estos grupos de comerciantes para precisamente atacar a los movimientos populares que salen a las calles a manifestarse. Pero bueno, de esto, como decimos, vamos a tener información más adelante en otros programas. Y bueno, Francisca formaba parte del medio de comunicación Señal 3 de La Victoria. Y también, antes de entrar a todo pues el bloque internacional que tenemos el día de hoy, pero es importantísimo y es necesario decir que el día de ayer, miércoles 18 de mayo, la coordinadora de lucha Sur-Sur y las compañeras y compañeros recuperantes de territorio de Chinaquichá nuevamente alertan de ataques contra las personas recuperadoras de territorio ancestral Cabécar en el territorio de Chinaquichá. Ayer se registraron 3 ataques durante el día. Uno de esos ataques fue contra una recuperadora y su bebé de 5 meses. En el transcurso del día, y pues bueno, con toda la situación que estaba ocurriendo durante estas 3 agresiones, lo que terminó ocurriendo es que la fuerza pública, la policía de Costa Rica, terminó atacando con gases lacrimógenos a los recuperadores y a las recuperadoras cabécaras de Chinaquichá. Incluso un compañero fue arrestado. Entonces, bueno, la situación, como hemos dicho en reiteradas ocasiones en este espacio de Radio 8 de Octubre, sigue bastante violenta, bastante agresiva contra las personas que han decidido recuperar por la vía de hecho sus territorios, sin esperar que el Estado pues se digne a devolver las tierras que legítimamente le corresponden a los pueblos originarios de Costa Rica, que han sido históricamente maltratados por el Estado, un Estado racista, pero también por el mismo pueblo de Costa Rica, que parece olvidar que en este territorio también existen 8 pueblos originarios, 8 pueblos con todos sus territorios, y que todos esos pueblos merecen derechos, merecen autonomía y autodeterminación sobre sus tierras. Así que, por supuesto, también desde este espacio de Radio 8 de Octubre estaremos pues compartiendo un reporte la próxima semana sobre todos estos ataques que se han dado esta semana. Vero, no sé si vamos de una vez entonces a volar hasta Ecuador, Vero. Así es, y es que Hoy el viento nos trae las palabras que vienen del sur de América, palabras que nos darán una pincelada de cómo los pueblos originarios de la Amazonía ecuatoriana han logrado sostener una defensa muy fuerte durante más de 40 años para que la selva no fuera arrasada por la voracidad de proyectos extractivos que se posicionan en los territorios en nombre del desarrollo, el progreso y el trabajo. La selva del Amazonas está severamente amenazada, ese pulmón vital que tiene el planeta Tierra para que la vida sea posible, ese lugar que es el hogar de una incontable variedad de seres, donde el agua dulce alimenta los suelos de los bosques y donde la sabiduría antigua habla a través de los pueblos que resguardan ese majestuoso lugar. En ese lugar, ese lugar ha sido invadido por la codicia de las empresas petroleras, de los madereros, de las empresas de generación eléctrica y de todos esos proyectos extractivos que ven en la naturaleza dinero. Así es, y es por eso que hoy vamos a compartir una entrevista que le realizamos la semana anterior a Andrés Tapia. Él es el dirigente de la comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, la CONFENEADE. Como escucharemos en unos instantes, la CONFENEADE es una organización indígena regional que representa a cerca de 1.500 comunidades pertenecientes a las nacionalidades amazónicas Quichua, Shuar, Ashuar, Guaruani, Zapará, Adua, Shiwar, Cofán, Siona, Siecopay y Quijus. Durante los próximos minutos, Vero, Andrés Tapia nos llevará de viaje hasta la historia de lucha y rebeldía de los pueblos amazónicos del Ecuador, que con su organización política mantienen bajo control una buena parte de su territorio, y eso es pues digno de reconocimiento y digno pues de echarle una mirada a cómo pues estos pueblos amazónicos han logrado mantener a raya esas pues la voracidad de la gran industria. Así que, Vero, les compartimos de una vez a toda la gente pues esta linda entrevista, esta linda conversación que tuvimos con Andrés hace apenas unos días atrás. Anteriormente hemos conversado con compañeras y compañeros de esta organización sobre sus luchas, casi siempre conversamos a manera de reporte, pero hoy queremos profundizar un poquito en las amenazas sobre los territorios de los pueblos originarios del Ecuador y de la resistencia que han planteado desde la CONFENEADE para enfrentar estos conflictos que provocan al gran capital y a las empresas transnacionales, pues muchas afectaciones en el territorio, desde los pueblos y colectividades en lucha y en resistencia contra este sistema capitalista y patriarcal. Consideramos fundamental nombrar y reconocer la diversidad de miradas y cosmovisiones que coexisten en la sociedad, tanto desde las individualidades que reivindicamos nuestra identidad, como desde las diferentes poblaciones que habitan la tierra. Y por eso quizá podemos empezar desde ahí. Está con nosotras el día de hoy un invitado especial, al quien le vamos a dar la palabra para que se presente. Hola, compañeros, compañeras, muchas gracias por el espacio. Reciban un cordial saludo. Me llamo Andrés Tapia. Soy dirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, la CONFENEADE. También llevamos un proceso de lucha, de resistencia frente a la embestida del capitalismo expresado a través de las empresas extractivas. Pues un gusto poder compartir con ustedes y un saludo siempre firme, combativo, pues a todos nuestros hermanas, hermanos de todas partes del mundo y especialmente allá en Centroamérica, donde también la lucha está muy prendida, muy fuerte. Y bueno, agradecemos al compañero que pues nos acompaña el día de hoy en esta entrevista, y como decíamos, queremos empezar un poco a nombrar y a reconocer la diversidad de miradas y cosmovisiones que existen allá en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, Andrés, podríamos empezar pues a comentarle a todos los radioescuchas, las radioescuchas aquí en Costa Rica, pero también en todos los otros territorios donde nos reciben. Cuéntenos un poco, ¿quiénes conforman la CONFENEADE y más o menos qué objetivos se plantean desde la organización? Bueno, la CONFENIAE es una organización de tercer grado, denominamos acá a una organización de carácter regional que cubre a las 6 provincias de la región amazónica, a su vez el brazo organizativo en la región amazónica del Movimiento Indígena Nacional encabezado por la CONAIE. La CONFENIAE agrupa a las 11 nacionalidades existentes en territorios indígenas amazónicos del Ecuador y está conformado por 23 organizaciones segundo grado, son las organizaciones provinciales o OSGs, como les denominamos acá, las cuales representan a cada una de las 11 nacionalidades, pero que a su vez también agrupan a federaciones y organizaciones provinciales que están asentadas en cada una de las 6 provincias. Es una organización fundada en 1980, en el mes de agosto. Estamos en este agosto por cumplir 42 años de vida organizativa, y que se fundan sobre la necesidad de organizarse a través de los distintos colectivos del movimiento indígena en torno a una reivindicación fundamental, que es la lucha por el territorio. Es consabido que los procesos de agresión capitalista resultantes de las concesiones mineras, petroleras, sobre todo en el nororiente amazónico, traen con un proceso de más de 50 años de explotación petrolera que ha dejado pues, un saldo totalmente negativo para las poblaciones locales. Frente a estas realidades, frente a estas amenazas, las nacionalidades, vemos la necesidad de organizarnos, pues, y los dirigentes pioneros de este proceso, de varias de las organizaciones, deciden que la mejor forma es aglutinarnos en una organización de carácter regional que agrupe estas reivindicaciones. Quizás, si nos mencionas un poquito, pues, ese vínculo que tienen la CONFENIAE con la CONAIE. Sí, por supuesto. La CONFENIAE es una organización que se funda hace 42 años, pero también en la región andina, unos pocos años atrás, ya van a conmemorarse 50 años de su fundación, se forma la ECUARUNARI, es la organización regional de la región andina, y también los pueblos de la costa tienen su organización llamada CONAICE. El conjunto de estas tres organizaciones regionales, CONFENIAE, ECUARUNARI en los Andes y CONAICE en el litoral, son las que forman la Organización Nacional del Movimiento Indígena, que es la CONAIE. La CONAIE se forma en el año 86, es decir, que primero se conformaron las tres federaciones, las confederaciones regionales, y se dio la necesidad de que se articule en torno a una misma organización nacional que los englobe, y en este caso en el año 86, precisamente se cumplieron 35 años de fundación, el año pasado se forma la CONAIE. La CONAIE, por tanto, surge sobre la base de los mismos principios y reivindicaciones como tienen que ver con la tierra y el territorio, con la unidad y la cultura y con la fuerza organizativa para consolidar una estructura contrahegemónica que busca el poder popular frente a las inminentes agresiones que los estados, los gobiernos de turno sobre todo, han generado sobre los pueblos indígenas. Entonces, esos son los antecedentes de la CONAIE. La CONAIE, por tanto, es la organización más grande del país, que agrupa a 10.000 comunidades indígenas, organizadas en 52 federaciones provinciales, juntando las federaciones de Amazonía, Sierra y Costa, y pues que básicamente se erige sobre los mismos principios de lucha y que tiene un rol protagónico a partir de los años 90, cuando emerge el primer levantamiento indígena en el año 90, y posteriormente en el año de 1992, la gran marcha histórica Alpamanda Causaimanda Jatarishun, protagonizada por la Amazonía. Prácticamente son los dos hitos históricos que sitúan al movimiento indígena como un actor político fundamental en las decisiones de la vida política del Ecuador, y que más recientemente, bueno, tiene muchos detalles, ¿no?, a lo largo de esta historia, en la influencia dentro de las constituciones, en el que se reconozca al Ecuador como un país plurinacional, en el que se recojan los derechos colectivos y el principio del suma causai a nivel nacional, entre muchos otros detalles, pero que nuevamente se reivindica o se ratifica con el levantamiento del año 2019 de octubre, donde el movimiento indígena vuelve a asumir ese rol protagónico en la vida social y política del país. Eso sería pues un antecedente de lo que es la CONAIE. Andrés, bueno, justamente estuvimos viendo en redes y a partir de lo que usted nos cuenta ahorita, hace 30 años, hace el 11 de mayo, se está conmemorando el Día de las Nacionalidades, relacionada directamente a esta marcha histórica que usted nos cuenta que viven en 1992. Tal vez usted nos pueda contar un poquito más a fondo en qué consiste, en qué consistió esta marcha histórica, cuál fue la exigencia que los pueblos de Ecuador en 1992 demandaban. Sí, precisamente producto de la conformación de la CONFENIAE, de la Organización de las Nacionalidades en cada una de sus federaciones, se consolida también a partir del año 86 la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, que es la provincia ubicada en la parte central de la Amazonía ecuatoriana, que históricamente ha sido la provincia con mayor capacidad de movilización. Eso hace que para entre el 86 y el 92 se construye una plataforma de lucha en torno a la adjudicación de los territorios ancestrales en la provincia de Pastaza. La provincia de Pastaza, hay que tener en cuenta, es la provincia más grande del Ecuador y que tiene, pues, conserva íntegro más del 85% del territorio en manos indígenas y sobre todo en estado de conservación muy alto. Solo un 15% es el que ha sido de alguna manera colonizado, donde se asientan las ciudades, pero todo lo demás está, pues, prácticamente muy bien conservado. Esto hace hasta el 92 se organice, pues, este gran levantamiento, teniendo como antecedente el levantamiento indígena del año 90, que aglutina todos los sectores sociales del país, pero en el 92, con esta fuerza específica o esta necesidad específica de obtener la adjudicación de territorios ancestrales que siempre han estado en manos de los pueblos indígenas, pero que no tenían ese título de propiedad adjudicado por el Estado, se organiza como un antecedente de varios procesos asamblearios desde el año 89 y 90 y que finalmente conducen a que en el 92 los pueblos indígenas de Pastaza, encabezados por la OPIB, decidan movilizarse. Se realiza, pues, una marcha de 15 días caminando desde la ciudad de Puyo, desde Unión Base, precisamente la sede de CONFENIAE, hasta la ciudad de Quito, donde prácticamente los pueblos indígenas se toman la ciudad de Quito, exigiendo que el gobierno de ese entonces, de Rodrigo Borja, pues legalice 1,5 millones de hectáreas de bosque amazónico en favor de sus posicionarios ancestrales, como son los pueblos indígenas quichuas, shuar, achuar, guaurani, xiviar, bueno, entre las 7 nacionalidades que estamos acá en la provincia de Pastaza. Y pues que finalmente, luego de un mes de un proceso de presión social, porque la marcha dura 15 días, pero los pueblos indígenas permanecen 15 días más, casi 20 días más en la ciudad de Quito hasta que se logre el resultado, se obtiene finalmente esta adjudicación de 1,5 millones de hectáreas, que son las que se mantienen una parte, porque también hay una adjudicación mayor, en manos de los pueblos indígenas, y que es precisamente lo que ha permitido que justamente al celebrarse 30 años podamos decir que la base de la biodiversidad del país esté concentrada justamente en estos territorios, debido a que precisamente hay un control efectivo, un ejercicio permanente de cuidado de los mismos por parte de las poblaciones indígenas. En nuestro continente, los pueblos originarios han construido diferentes estrategias para exigirle a los estados que sus territorios sean reconocidos, que sean respetados y que puedan vivir en autonomía y en autodeterminación sobre sus tierras ancestrales. Y queríamos saber un poco cuál es la situación en este momento de la tenencia de la tierra en manos de los pueblos originarios allá en Ecuador y qué significa justamente la lucha por la legalización del territorio allá en Ecuador. Bueno, precisamente la bandera de lucha por tierras y territorios es una demanda histórica. Producto de estas grandes movilizaciones y levantamientos, se logró el control de gran parte de los territorios indígenas en el caso de la Amazonía. Estamos hablando que aproximadamente 4 millones de hectáreas conforman la Amazonía, pues hay, digamos, una posesión efectiva en más de un 60% por parte de las poblaciones indígenas. Lógicamente, los sitios donde se han asentado las ciudades ya tienen un título de propiedad privada, pero todavía se conserva en su gran mayoría el control por parte de los pueblos indígenas. Pero una realidad histórica que también se ha dado a nivel del país es, en el caso de la región andina, pues la concentración de la tierra en pocas manos, sobre todo de los latifundistas, de los monopolios vinculados al tema agroindustrial. Y eso hizo que también en la década de los 50 y 60, o incluso antes, también los pueblos articulados en la Ecuarunari, realicen una serie de tomas de haciendas, tomas de tierras, que se mantienen hasta los momentos actuales. Lógicamente, producto de eso, también gran parte de los territorios andinos

Y bueno, estamos en Radio 8 de Octubre, estábamos escuchando a Los Dólares con la canción La Fiebre del Oro. Le faltaba un pedacito nada más para terminar a ese punk, a ese sonido bien fuerte que nos trae siempre Los Dólares. Estamos compartiendo una entrevista que le realizamos a Andrés Tapia, él es dirigente de comunicación de la Confeniae, y pues a continuación vamos a escuchar pues toda esta entrevista que nos compartió Andrés. Usted rápidamente nos mencionó, ¿verdad?, a la agroindustria y también pues a todas estas armas del capitalismo extractivo que amenaza con el territorio, pero tal vez podríamos profundizar un poquito más en cuáles son estas amenazas que durante todo este tiempo los pueblos de la Amazonía ecuatoriana han tenido que resistir. Tenemos conocimiento, en otros momentos hemos conversado con ustedes acerca de la amenaza de la extracción petrolera. Tal vez, bueno, usted nos podría contar un poquito más sobre cómo y cuáles son estas amenazas que están ustedes enfrentando. Bueno, las amenazas son constantes, hay una política agresiva de ampliación de la frontera extractiva, siempre va a ser ese el punto de discordia principal con todos los gobiernos de turno que siempre han pretendido o han buscado recurrir a la extracción de recursos de la materia prima primaria desde el subsuelo como fuente de sustento para la economía del país, aduciendo que que el subsuelo es del Estado y deslegitimando o no reconociendo pues la posesión ancestral efectiva que se ha mantenido sobre los mismos y que ha permitido que los mismos sigan conservados. En ese sentido, hay procesos más recientes como la licitación de bloques petroleros en la Amazonía Centro-Sur, aproximadamente 3 a 4 millones de hectáreas que han sido concesionadas y que pues prácticamente se ha trazado un mapa de bloques petroleros que lo que busca es prácticamente explotar el petróleo aquí, ¿no? Tras un proceso de primero prospección, de licitación y luego posteriormente de explotación. Sin embargo aquí la presencia precisamente de los pueblos, la lucha constante ha evitado que esa frontera extractiva avance. Tenemos actualmente un decreto por parte del gobierno de turno, que es un gobierno de derecha, neoliberal, que ha expedido dos decretos que buscan ampliar la frontera extractiva minera y petrolera. Esto precisamente contraviniendo todos los derechos consagrados en la misma Constitución, como el derecho a la consulta previa, libre e informada, el consentimiento, entre otros. Entonces, esa es una amenaza sumamente grave que se está teniendo en estos momentos, pero que siempre que sí, efectivamente la resistencia, la organización social por parte de las nacionalidades ha impedido que esos planes avancen y por el momento se encuentran paralizados, al menos en el ámbito petrolero. Pero lamentablemente en el ámbito minero han recurrido a implementar proyectos mineros en zonas muy alejadas donde no hay una presencia indígena como tal, donde hay una presencia organizativa fuerte, y han logrado ingresar con al menos un proyecto de minería a gran escala, en el caso del proyecto Mirador, en el sur del país, en la frontera con Perú, y todavía hay nuevos planes o proyectos estratégicos que desde los gobiernos anteriores lo han planteado y que buscan incentivarlos, o que más que todo sí, pretenden que esos proyectos se afiancen. No son proyectos que todavía estén en una etapa de ejecución, porque hay también resistencia, pero es la amenaza central porque este gobierno le ha apuntado mucho a fortalecer la política de extracción minera. Esas son las dos grandes amenazas existentes, y pues lógicamente también hay otros procesos históricos, como es el tema de las madereras, también las empresas hidroeléctricas que pues prácticamente están pretendiendo cercenar los territorios, quizás en una proporción menor al de las empresas petroleras y mineras, pero no deja de ser pues un problema, ¿no?, social, las amenazas que existen producto de este tipo de empresas extractivas. Andrés, justamente, bueno, en días recientes ya aquí en Costa Rica hubo un cambio de gobierno, hay un nuevo gobierno en este momento en el poder político formal, Y bueno, desde este gobierno se ha propuesto entrarle a la exploración petrolera, a ver si en este territorio hay petróleo para empezar a explotarlo. Y pareciera que hay un sector de la población que sigue insistiendo en creer que esta es una opción para salir de del empobrecimiento de los pueblos. Pero desde la experiencia de ustedes, ¿cuáles son esos peligros de los que nadie habla sobre la extracción petrolera, verdad? ¿Qué es lo que ocurre cuando llegan estas empresas extractoras de petróleo a los territorios? Bueno, hay una realidad que son más de 50 años de explotación petrolera en la Amazonía Norte y pues los índices, por ejemplo, de cáncer son los más altos del país de allí, así como los porcentajes de pobreza, de desigualdad social. Las brechas sociales se acentúan en aquellos sitios donde contradictoriamente la riqueza sale de esos territorios, pero donde contradictoriamente la desigualdad social es mayor en los mismos. Esto refleja claramente de que la actividad petrolera genera ganancias que pasan a las manos de pocas personas, de las empresas, del mismo Estado, pero que no se redistribuyen los beneficios para las poblaciones locales. Esto es una realidad evidente que ha sido documentada y que está constatada en los hechos concretos y reales en estas poblaciones del Nororiente. Significa que existe una socialización de los medios de producción, pero una apropiación individual por parte de las empresas de turno o de los gobiernos de turno. Lo que hacen es acumular o fortalecer el aparato del Estado, pero con el único interés pues de la corrupción, de que el poder económico realmente se concentre en pocas manos. A su vez, vemos que los gobiernos pues prácticamente no han hecho nada por cambiar esta situación de desigualdad y que pues la marginación continúa vigente en la región amazónica. Entonces, frente a ello, cuando hay una realidad de este tipo que se presenta en las provincias del Nororiente, es por eso que hay un argumento muy sólido, muy fuerte para oponerse a la ampliación de la frontera extractiva en otros territorios en la parte centro-sur de la Amazonía. Quisiéramos preguntarle a ustedes, ¿cuáles han sido algunas estrategias que han utilizado como organización para poder defenderse del extractivismo en sus territorios y, bueno, y de todas estas amenazas tan fuertes que hay sobre las tierras de los pueblos originarios? Un poco para poder compartir experiencias a todos los territorios hasta donde llega este mensaje. Bueno, siempre ha sido la movilización social la principal herramienta, la acción directa de lucha, la que ha impedido que los proyectos extractivos avancen. Hace varios años atrás, durante uno de los gobiernos que pasó, existió un proceso de socialización de bloques petroleros y que supuestamente con una consulta iba a pues, prácticamente dar inicio a estas actividades, pero la acción directa, la movilización social impidió que estos procesos se efectivicen. Entonces, la acción directa, el hecho de estar constantemente movilizados, ha sido una de las herramientas principales que nunca la dejamos de hacer. Lógicamente, esta estrategia de acción directa va aparejada por los mecanismos también de defensa jurídica, que también los hemos aplicado, y también la estrategia de medios de comunicación. Han sido pues tres estrategias que forman parte de una misma estrategia integral. Movilización social, junto a las demandas jurídicas que hemos interpuesto al Estado, y la estrategia de comunicación que visibiliza estas realidades y también incide ante la opinión pública, logrando también la adhesión y el apoyo a una causa por parte de otros sectores y de distintas actorías que finalmente respaldan a la posición que adquieren las comunidades. Entonces yo diría que es una estrategia tripartita conjunta entre estas tres formas de lucha, que sobre todo en los últimos años ha resultado bastante efectiva porque nos ha permitido incluso ganar litigios legales al Estado ecuatoriano en varios casos emblemáticos que existen en la región amazónica, como es la resistencia del pueblo Guabrani, como es también la lucha de las comunidades quichuas de Santa Clara frente a la empresa hidroeléctrica y en defensa del río Piatúa. También el proceso de sostenimiento de la lucha antiminera por parte de la comunidad Aicofán de Sinangó. Entonces son, por ejemplo, tres casos emblemáticos que se han conseguido con esta estrategia articulada entre movilización social, defensa jurídica y estrategia mediática y de comunicación social. Bueno, Andrés, usted justo dio en el tema esto último que acaba de decir, que queríamos conversar con ustedes. Y es, bueno, para nosotras es muy importante, ¿no? Comprender, aprender sobre las estrategias de comunicación, que siempre son importantes, pero en estos tiempos justamente se vuelven más importantes porque, bueno, ¿no? Es la información en manos de los pueblos y al mismo tiempo, a partir de la comunicación, entendemos que se da un proceso de aprendizaje, un proceso de educación. Tal vez nos gustaría conversar con ustedes un poquito cuáles son los frentes de comunicación, medios populares que han estado tejiendo desde la Confeniae y qué importancia tienen para la educación de los pueblos por allá, para la resistencia, la denuncia y la transformación de la sociedad. Hemos oído sobre Lanceros, también conocemos, bueno, la radio La Voz del Confeniae, además del trabajo que han hecho en redes sociales. ¿Qué nos puede hablar de esto? Bueno, sí, precisamente la comunicación que realizamos integra varios ámbitos. Uno tiene que ver, porque inicialmente empezamos con el trabajo a nivel de las plataformas de redes sociales, ¿no? Que es lo que está más a la mano y, lógicamente, en términos de costos, es gratuito, entonces nos permitía hacer una incidencia. Las redes sociales de la Confeniae que se crean hace varios años atrás, pero que van teniendo pues un nivel de posicionamiento producto de las luchas sociales, de las movilizaciones. Por ejemplo, en el paro de octubre de 2019, pues prácticamente nuestras redes se multiplican por 10 en cuanto al número de seguidores y se convierten ya en redes posicionadas a nivel del país en cuanto a generar información oficial desde las organizaciones, desde la vocería de las organizaciones. Esto hace que ya la población no recurra a los medios, medios generales para fuente de información primaria, sino la misma vocería que realizan nuestros dirigentes desde las páginas oficiales. Luego también hay un proceso de formación de comunicadores comunitarios que se articula en la red de los Lanceros Digitales, que es el equipo de comunicación de la Confeniae, que realiza ya más un trabajo de incidencia, de reportería a nivel comunitario, de poder visibilizar las realidades que ocurren desde los territorios, desde las comunidades, y que pues darlas a conocer. Entonces, también hace un trabajo importante de reportería. Y finalmente, la radio, que es un medio, si bien nuevo, pero que viene de un proceso, de un proyecto de muchos años atrás, desde la fundación de la Confeniae, pero que finalmente logra obtener una frecuencia de radio. Y la radio también se convierte en un mecanismo sumamente efectivo de difusión de los contenidos, porque debemos tener en cuenta que si bien las redes, las plataformas digitales tienen una importancia, porque cada vez es más creciente el uso y apropiación de estos medios, finalmente la radio continúa siendo el medio más efectivo de llegar sobre todo con el mensaje hacia las comunidades. Entonces la radio en ese momento se posiciona como un espacio sumamente efectivo de difusión. Entonces, no solo la radio como tal, La Voz de la Confeniae, sino que en articulación con otras redes o enlaces radiales, con radios, con medios afines, con medios aliados del país, de la región y del país, tanto indígenas como populares, pues hace que el tejido de difusión radial y de comunicación, en este caso, cada vez más crezca. Bien, ya vamos acercándonos al cierre de esta entrevista con Andrés Tapia, él es coordinador de comunicación de la Confeniae, una organización que, como escuchábamos en esta entrevista, pues ya tiene más de 40 años de estar organizándose, de estar defendiendo el territorio y que, bueno, pueden decir que al día de hoy una buena parte del territorio amazónico del Ecuador ha sido protegido gracias a la organización política, a la organización de los pueblos amazónicos. Y bueno, también nos comenta el compañero Andrés cómo pues las amenazas extractivistas siguen pues ahí intentando filtrarse, intentando romper esta organización, pero bueno, justamente ha sido gracias a la organización que todo ese avance se ha logrado detener. Compañero, ya si quiere vamos acercándonos un poco al cierre de esta entrevista, pero no podemos dejar de preguntarle para ustedes cuál es la importancia de fortalecer las organizaciones filiales, las organizaciones más comunitarias y, bueno, cómo también logran pues realizar este fortalecimiento, bueno, que es importantísimo también cómo se hace para fortalecer toda esa organización de base. Bueno, por un lado hay que mantener la conexión entre la demanda de una comunidad con los planteamientos que los aglutina la organización de segundo grado o de tercer grado. Porque si la demanda de la comunidad no está en sintonía con lo que los dirigentes están haciendo la vocería, pues prácticamente esa desconexión es la que haría que el tejido social se debilite y caiga. Entonces, para nosotros es sumamente importante el hecho de que podamos tener esa conexión. Afortunadamente, la Amazonía ecuatoriana, al no ser tan extensa como en otros países, permite que haya esa rápida fluidez en la coordinación, en la planificación conjunta, que por supuesto hay que siempre mejorarla, pero que permita que el mensaje que parte de la comunidad, de la decisión de una asamblea comunitaria, sea el que se exprese desde la dirigencia tanto provincial, regional y nacional. Creo que eso es fundamental. Por otro lado, es importantísimo las alianzas con los pueblos en lucha en distintas partes del mundo, las alianzas entre los medios de comunicación popular, comunitarios y alternativos, porque eso nos permite también que ese tejido social que puede estar fortalecido en determinada realidad, en determinado territorio, tenga a su vez también un asidero en una plataforma continental o mundial, en la cual las luchas de todos los pueblos del mundo son sumamente importantes para enfrentar las embestidas del neoliberalismo y sobre todo a los gobiernos que prácticamente en gran parte de los países han asumido una posición pues desde la derecha y que prácticamente ponen en severa amenaza la lucha de los pueblos, no solo los pueblos originarios, sino de todos los pueblos, de todos los sectores sociales. Entonces creemos que estas alianzas son fundamentales en el momento de poder difundir. Para nosotros las alianzas internacionales, por ejemplo, fueron prioritarias en romper el cerco mediático durante la movilización de 2019. Entonces creemos que todo está encadenado, todo está entrelazado y sin duda para nosotros es sumamente importante y es una fortaleza también. Bueno, Andrés, primero agradecerle por haber participado de esta entrevista con nosotras. Por ahí también leímos en sus redes sociales que justo están ahorita como en aniversario de la radio, de la voz del confinado. Entonces, mandarles un gran, gran abrazo pues de hermandad comunicativa entre nuestras organizaciones, colectivos radiales. Y quizá para cerrar, queríamos nada más, bueno, contarle aquí en Costa Rica, muchos de los pueblos del sur del país, de las comunidades que están por allá, los pueblos indígenas, están ahorita sufriendo mucho ataque, mucha amenaza por parte de los grandes terratenientes, también con gran complicidad del Estado de Costa Rica. Entonces, tal vez para cerrar, un mensaje para todos aquellos que nos estén sintonizando, compañeros y compañeras recuperadores de tierras. Bueno, es muy importante mantener la lucha, no perder esa moral de lucha que constantemente nos acompaña. Seamos jóvenes o adultos o niños incluso, venimos de un proceso de resistencia heredado por las personas que estuvieron antes que nosotros, los dirigentes que estuvieron antes, y pues no podemos perder ese horizonte, porque si no, pues podríamos caer en una visión pesimista de la realidad, que lo que nos haría es pues perder las esperanzas. Nosotros somos firmemente convencidos de que la unidad, de que la gran integridad y el tejido social que tienen nuestras comunidades es la mayor fortaleza. No tenemos el poderío económico, tenemos una fuerte presencia política, pero aún así va a ser insuficiente. Entonces el capitalismo hace que perdamos la esperanza, que pensemos que somos débiles, que no estamos organizados, pero al contrario, tenemos un nivel de organización sumamente sólido. Quizás no tenemos el poderío económico, el poderío financiero, pero eso no es un impedimento. Cuando tenemos una fuerza política, cuando tenemos un tejido social que nos alimenta y del cual cada uno de nosotros venimos. Entonces, animar a mantener siempre la moral muy en alto, las esperanzas, la fuerza, porque la lucha de las comunidades está totalmente vigente y hay una realidad concreta que tenemos que transformar. Y para eso estamos, pues, para trabajar juntos como internacionalistas, como luchadores sociales, en una estrategia, ¿no?, en conjunto. Porque hay veces los hombres, ¿qué es lo que está sucediendo? Solo hombres se unen, como dicen, se organizan, hacer consejo indígena, o patronato, como le digan, y no quieren que una mujer se organice.